estoy aquí, rendido a tus pies. Mira, pues vivir ya sin ti es morir. Deseos y olvidar, no sé ya. Te deseo más. No sé qué haré por volver a tener tus besos. Que de mí, que de mí tan lejos se fueron. Déjame subirte al cielo. Quiero amarte más allá. Más no dejes que se escapen los sueños. Necesito más de ti. Déjame subirte al cielo. Aquello se acabó, fue nada para mí. Tenías tu razón, yo no estaba feliz. Pero es que yo extrañé momentos junto a ti, y con sus besos yo te sentí en mí. Ahora estoy aquí sin tu amor. Oh, sin no, tu no, no, no. Solo fue un error, ya lo ves. Y no aguanto más. Dame la pasión, la ilusión, no tengas temor. Te juro, corazón, que jamás te arrepentirás. Déjame subirte al cielo. Quiero amarte más allá. Escapen los sueños.